Y a esta hora nos encontramos con el señor Pedro Guzmán, líder comunal del municipio, quien nos hablará acerca de la entrega de detalles y regalos que se le hizo a los niños de varios sectores de Soacha y que se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día del Niño este fin de semana. Muy buenos días, don Pedro, ¿cómo se encuentra? Angie, muy buenos días. Con los muy buenos días para Ariel y todo el equipo técnico aquí de Periodismo Público Radio y un saludo muy especial a todos los habitantes del municipio de Soacha y especialmente a todos nuestros niños y niñas. Don Pedro, sabemos que este fin de semana, desde el viernes, ¿no? Viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo la celebración de este evento en varios sectores del país, ¿no? En varios lugares del país. Obviamente aquí en Soacha también se llevó a cabo. Sabemos que usted hizo una labor con los niños del municipio. Quisiera que nos contara acerca de eso, nos contextualizara. Sí, efectivamente, ahorita, en el día de hoy, precisamente, se celebra el Día de los Niños. La mayoría de las juntas de acción comunal del municipio, y no solamente del municipio, sino en toda Colombia, optaron por aprovechar la proximidad del Día de los Niños con sábado y domingo, y la mayoría hizo esta celebración a los niños de cada barrio entre sábado y domingo. Teniendo en cuenta que el domingo los niños más que todo salen en la noche y ahí en donde uno tiene que advertirle a los padres que tengan mucho cuidado, no solamente para que no se le vayan a perder los hijos, sino para saber a quiénes reciben dulces, porque hoy en día hay mucha maldad y gente que puede entregar dulces en mal estado. Efectivamente, Angie, estuvimos nosotros haciendo un recorrido por algunos barrios de la Comuna 6, en donde tuvimos la oportunidad de visitar el barrio Cagua, el barrio Bosques de Zapán, tercera etapa, Parque Campestre, octava etapa, estuvimos en Villas del Progreso, estuvimos en Los Cristales, estuvimos también en La Pradera, segundo sector, en La Florida, primer sector, en el Rincón de la Florida, en Las Villas, Luis Carlos Galán. Bueno, en fin, la mayoría de barrios que en un momento dado me acompañaron en el proceso del año inmediatamente anterior. Don Pedro, ¿cuáles fueron los regalos, los detalles que ustedes entregaron a estos niños? Bueno, nosotros nos salimos de lo tradicional, teniendo en cuenta que hoy en día la noche es dulce. Entonces nosotros decidimos llevarles en esta ocasión un pasabocas y un juguito que los niños lo recibían con mucho cariño y una boletica con una rifa y el mensaje familiar y para los niños, un mensaje que en donde llevamos a la familia la unión y el cuidado para con nuestros niños y nuestras niñas, porque es que lo más importante no es tanto la celebración del Día de los Niños, sino lo que sucede al interior de cada hogar, que a los niños se les dé el trato que merecen y los cuidados correspondientes que deben tener. ¿Y ustedes de pronto premiaron a algún niño por su disfraz? Dentro de los barrios, dentro de las organizaciones que ellos tenían en cada uno de los barrios, obviamente había esta clase de premios, en donde al mejor disfraz, inclusive las mejores actividades, hubo juegos, se premiaron los juegos, tuvimos oportunidad de participar por espacio de una hora en cada uno de los barrios y gozamos como niños chiquitos. ¿Una hora que fue desde, en qué tiempo, en la mañana, en la tarde? Eso fue en diversas horas, a mí me tocó una labor maratónica en donde el sábado visitamos 3 barrios en la mañana, 4 barrios en la tarde y el día de ayer visitamos 3 barrios en la mañana y visitamos 3 barrios en la tarde. Entonces fue una labor maratónica que hicimos, pero lo hicimos con mucho cariño por todos nuestros niños y niñas. Oiga, don Pedro, bueno, con el cordial saludo, ya nos habíamos saludado fuera de micrófonos, pero mire que yo le venía diciendo a usted antes de comenzar la entrevista que el hecho de que un líder como Pedro Guzmán, reconocido además no solamente en la Comuna 6, sino en todo el municipio de Soacha, y no solamente por el ejercicio, eso tengo que reconocerlo, por el ejercicio que usted hizo político en las anteriores elecciones, sino por todo su trabajo desde la veeduría ciudadana allí en la institución educativa Las Villas. Y es admirable también que usted en un tiempo muerto electoralmente, pues siga como midiéndosele ese esfuerzo tan grande que implica el hecho de uno recorrer los barrios, de participar en eventos. ¿Por qué lo hace usted? ¿Por qué, don Pedro, usted sigue recorriendo los barrios y no es la primera vez que lo hace desde que pasaron las elecciones? Porque ya hace como unos 2 meses hablábamos, usted anda de barrio en barrio en las asambleas, asesorando, compartiendo sus conocimientos. ¿Sigue ese trabajo duro, don Pedro? Sí, efectivamente, Ariel. Yo siempre he dicho en toda parte donde voy, que yo más que político soy comunal. Y al ser comunal, porque vengo de ahí, yo fui 2 veces presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio La Pradera, segundo sector. Fui una vez fiscal en el barrio Cien Familias y ahí fue en donde se me inculcó la mente comunal. Entonces yo como comunal he sido una persona que siempre he criticado que los políticos llegan a los barrios cuando necesitan los votos. ¿Por qué una vez salí, hecho el ejercicio democrático, desaparecen? Bien sea que hayan ganado o bien sea que hayan perdido, desaparecen. Entonces yo como comunal siempre vi con malos ojos eso, pues yo ahorita que me metí en la política desde el año inmediatamente anterior, pues decidí combatir eso y salirme de lo normal que es en la política, de acordarse en el último año. Y vea una cosa curiosa que me sucedió, Ariel. Yo pensando en los niños y las niñas, obviamente, pues primero yo quisiera celebrarlo en todo lado, pero pues en este caso, debido a los recursos que son escasos, pues busqué hacerlo con los barrios que me acompañaron en mi proyecto político, pero quise hacer algo mucho más grande. Y busqué y toqué puertas, pero las puertas me cerraron. Inclusive, pues obviamente yo no voy a decir nombres de quién toqué puertas, pero inclusive hasta me decían, oiga, don Pedro, pero es que usted también deje el apresuramiento. Eso se hace el último año cuando hay elecciones. Ahorita eso es un desgaste y a la gente le olvida. Pues fíjese que yo no comparto ese pensamiento y toqué puertas con gente grande, con gente que representativa de nuestro municipio. Y con ese cuento me salieron, pues decidí, yo no soy un tipo adinerado, no soy un tipo que tenga plata, pues actualmente gracias a Dios tengo un trabajito que me ha podido dar cierta comodidad, no gran comodidad, pero algo en donde yo pueda pensar y decir, bueno, vamos a meternos la mano en el bolsillo muy humildemente, porque yo la inversión que yo hice fue aproximadamente para 1.500 niños y fue, diga usted, por el valor de 1.500.000, 1.800.000 el gasto que se hizo y lo hice con mucho cariño, con mucho amor por los niños, pero pensando específicamente que uno no debe buscar a la gente solamente cuando necesita algo. Y en este caso cuando se necesitan los votos, ¿no? Hagámoslo como nos metimos en este cuento, hagámoslo bien y estemos del lado de nuestras comunidades. Y así hemos venido trabajando y estamos buscando la forma de que el señor alcalde nos acompañe este mes de noviembre en 2 asambleas de 2 de los barrios que tienen más problemática, unas problemáticas muy sentidas por la comunidad, barrios que pisan barro actualmente, que no tienen alcantarillados definidos ni buenos y hemos querido acompañar lo que es el barrio Cagua, primer sector y Villas del Progreso, porque no es justo que a estas alturas y en el siglo en que estemos tengamos barrios tan atrasados como ellos. Entonces, las asambleas en donde el señor alcalde iba a asistir era en este mes de octubre, pero debido al viaje que tuvo que hacer, buscando alianzas estratégicas en el viejo continente, se decidió aplazarlas para este mes de noviembre y vamos a hacer el acompañamiento y seguimos acompañando, yo he seguido asistiendo a las asambleas de los diferentes barrios en donde me han invitado y tratar de unirme a cada uno de estos barrios y apropiarme, tener ese sentido de pertenencia que yo quiero inculcarle a todos los habitantes de cada uno de los barrios que visito y yo me autonombro como habitante de ese barrio y vamos a buscar las soluciones a nuestras problemáticas. Don Pedro, usted ¿hace cuánto lleva realizando este tipo de actividades? ¿Es la primera vez que, digamos, celebran el Día del Niño? ¿Usted lo celebra como tal? A ver, yo llevo ya más de 20 años celebrándolo, pero en lo que es en el barrio mío o en los barrios en donde yo he vivido. Ya hacerlo así a nivel varios barrios, lo inicié este año. porque en los años anteriores pues lo dedicaba más que todo a mi barrio, y cuando yo no había tenido un proyecto político como el del año pasado, pues pensaba en el barrio, en mi barrio, en el barrio Cien Familias, en el barrio La Pradera, segundo sector, en donde nosotros alcanzamos a hacer varias actividades para hacerle sentir a los niños que son lo más importante de nuestras vidas. Durante muchos años nosotros lo hicimos. Ahorita lo estamos haciendo ya con varios barrios, y créame que la satisfacción que tengo hoy lunes es bastante grande, porque tuve la oportunidad de compartir con los pequeñines de los distintos barrios, y esa alegría inconfundible de ellos y la inocencia que tienen hace que uno cada vez quisiera tener más para poder brindar más. ¿Y cómo fue, digamos, la asistencia? ¿Sí se cumplió, digamos, el cupo, lo que se esperaba? Sí, claro, por supuesto que de todas maneras nos tocaba tener algo de remanente, porque siempre hay más asistencia de la que se prevé, pero a un niño no le puede negar nada. Pues muy bien, ahí está entonces don Pedro Guzmán hablando de este tema. Bueno, pero yo quiero también sumar, digamos, a más que el Día del Niño, también ese trabajo que usted ha venido realizando. Mencionaba usted ahorita el hecho de las asambleas, ¿cierto?, de participar en los diferentes sectores. Pues no es fácil, hay veces como que le abran a uno espacio en otros lados, ¿cierto, don Pedro? Pero finalmente también usted es una persona que sabe mucho de Acción Comunal. ¿Cuántos años, me recuerda, lleva usted en el tema comunal? Yo soy relativamente nuevo, porque como usted lo sabe, Ariel, yo vengo de las fuerzas militares, sí. Entonces allá nosotros somos apolíticos, allá no existe absolutamente nada de que tenga que ver con juntas de acción comunal, porque entre otras cosas puede haber la voluntad, pero no hay el tiempo. Una vez yo me pensioné, entonces me dediqué a la labor comunal, y llevo ya cerca de 20 años trabajando en esta labor, o 20 años trabajando en esta labor. ¿Le parece poquito? Me parece poquito, pues teniendo en cuenta, si nosotros hablamos de Julio César Hilarión, bueno, o hablamos de algunos. Toda una vida, ¿no? Ellos. Toda una vida. Pero, oiga, don Pedro, yo sí quiero preguntarle algo. ¿Qué experiencia le ha dejado ese trabajo comunal? 20 años, a mí la verdad me parece harto tiempo. Porque sabemos que usted también va a las asambleas no solamente por ir, sino también compartir un poco ese conocimiento, porque usted ha sido muy estudioso del tema comunal, de la ley comunal. ¿Y qué le dicen además en los sectores donde usted va? No, muy agradecidos. Vea que muchas veces uno tiene sentimientos encontrados, porque a veces el trabajo es muy desagradecido. Hay partes en donde desafortunadamente pues no debería ser así, pero existen, y uno no puede tapar el sol con un dedo. Hay comunales que muchas veces cogen ese cargo y empiezan a hacer cosas raras, y la gente pierde credibilidad. Entonces hoy en día muchas veces la gente dice, esos de la junta no hacen sino robar, pero yo pregunto, ¿robar qué? Si la junta no maneja ningún presupuesto, no reciben dinero en ningún lado, es los recursos que se autogestionan, que se consigan, pero si uno los consigue y se los va a apropiar, entonces eso es de mala fe. Entonces uno, por lo menos en mi barrio, se han dado cuenta la comunidad en general y los barrios circunvecinos del sector que tanto yo he abogado por la orilla del río, por la ronda del río, y las actividades que hacemos, siempre hay resultados y siempre se muestran las cosas que se hacen. Por lo menos en mi barrio, cuando estuve yo de presidente, iniciamos la construcción de un salón comunal, y este salón comunal se inició con reinados, con bazares, con venta de sopas, venta de tamales, pero siempre cuando se rinden cuentas la platica aparecía. Sí. No hay ese cuento de que tuvimos pérdidas o que salimos a platas, que muchas veces es lo que hace que la gente desconfíe de nosotros los comunales, sino que siempre hay ganancia. Uno cuando vende en una comunidad siempre hay ganancia, si no hay ganancia algo raro hubo. Y nosotros con estas actividades logramos sacar adelante un salón comunal de mi barrio, que lo tenemos en tejita de zinc, sí es cierto, pero tiene pisos, tiene paredes terminadas, además, en carraplás, pintadas, además, con venga, baños. Es uno de los más grandes que hay además, ¿no? 300 metros cuadrados. Es un super salón el de Pradera, ¿no? Exacto. Tengo la oportunidad de conocerlo. Pues don Pedro, mire, esa gestión, usted dice desde la Junta hacer bazares, rifas, digamos que ponerle trampa a la platica, Yo creo que ahí está un poco también como el secreto del éxito de los comunales y por supuesto lo que usted dice, rendir cuentas, que todo sea transparente, qué es lo que nos falta. Yo me imagino que ese es uno de los mensajes también que usted anda como promulgando para que un poquito se retome esa buena imagen de la acción comunal que se tuvo en algún tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, Ariel. Y es que tenemos que rescatar esa buena imagen que tenemos ante las comunidades, que se rescate el sentido de pertenencia y que si alguien va a colaborar, no vaya pensando a colaborar como por colaborar, sino a colaborar porque saben que va a haber frutos, que se va a rendir. Mire, uno muchas veces lo único que hace es pasar cartas a la alcaldía, pasar carta a la gobernación, a la nación incluso, buscando gestionar recursos y estas cartas muchas veces ni llegan a su destino, ni obtiene uno respuesta. Entonces uno dice, hay cosas que nosotros podemos gestionar, pero con la simple presentación de una carta no. Si tenemos que hacer algo, uno tiene que ponerse metas, objetivos, trazar planes. Y eso es lo que tienen que hacer en el interior de las juntas de acción comunal. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? No esperar siempre que nos den todo. ¿Y qué podemos nosotros gestionar? Pero no solamente pasando la cartica y decir, no, mire, nos respondieron que no hay plata, que cuando haya, entonces van a mirar a ver qué hacen. Sino toca acudir en donde hayan las reuniones con los mandatarios locales, con el gobernador, incluso con el presidente, buscar la forma de estar presente ahí y diciendo, mire, yo le radiqué esta cartica porque es una de las problemáticas de nuestro barrio, y así se consiguen las cosas. En mi barrio, cuando lo recibí, no tenía alcantarillados definidos, no tenía pavimento, no tenía gas natural incluso, no existía el salón comunal, había el terreno sí, pero no existía el salón comunal, y vea que con gestión y trabajo, logramos con un equipo maravilloso de directivos que tuve la oportunidad de tener, entregar en 3 años un barrio con sus alcantarillados, con su pavimento, con todas las de la ley, con su saloncito, ahí como le digo, lo llevamos con tejita de zinc, pero la próxima meta que nos hemos fijado es echar la plancha, pero una planchita de 300 metros cuadrados, eso vale plática, vale mucha plática, sí. Pues estamos mirando a ver desde ya qué estrategia vamos a usar, pero lo tenemos que lograr. Muy bien, ahí está entonces, don Pedro, de verdad lo felicitamos, un gran líder comunal aquí del municipio de Soacha, haciendo gestión, compartiendo conocimientos, pero además aprovechando también esta época de 31 y el fin de semana, pues por supuesto que la gente no trabajó, para compartir con los niños y sobre todo sacarles una sonrisa, como él dijo, salir como de lo diferente, ¿no? De los dulces y más bien con un refrigerio y bueno, compartir con las familias. Lo felicitamos, don Pedro, de verdad, por esa gestión y bueno, aquí usted sabe que este espacio está abierto para que en otro momento continuemos hablando de esa gestión comunal y que usted está realizando por las comunidades y por los conjuntos residenciales. Bueno, muchas gracias, muy amable Ariel, a Periodismo Público Radio, a Angie, que siempre han tenido esa gran deferencia para con los comunales, y el agradecimiento inmenso y el último saludo a todos los padres que cuiden esos tesoros que tienen, que los protejan, que estén a todo momento pendiente de ellos, porque ellos son, los niños son hiperactivos, ellos no miden las consecuencias, ellos no miden las cosas. Toca es desde pequeños inculcarle los valores y los principios de familia y estar muy pendientes, especialmente en el día de hoy, si es que van a salir en la noche, que es como se acostumbra, muy pendientes para que no estemos lamentando situaciones nefastas y sobre todo tengan mucho cuidado de a quién le reciben dulces. No a todo mundo le puede recibir dulces. Uno sabe que cuando es regalado todos quieren coger y los niños reciben de todo lado, pero ahí es en donde tiene que estar la mano protectora de los adultos para que ellos sepan a quién le reciben y a quién no, qué puede comer su hijo y qué no puede comer. Muchas gracias, un abrazo muy amable usted como siempre, Ariel, y una bendición muy grande. Muchas gracias, don Pedro, éxitos también en esa labor que realiza, porque sabemos que no es fácil y sobre todo que sacar uno de su bolsillo los recursos, que nadie le ayude, eso es voluntad y es de verdad querer hacer las cosas y sobre todo querer tanto a los niños, don Pedro. No quiero irme sin aprovechar la oportunidad para expresar de que no todo el mundo me cerró las puertas. Nosotros en el partido ASI tenemos al concejal Wilson Tique, Y el concejal Wilson Tique me estuvo colaborando con unos dulcecitos para arrancar unas de esas sonrisas a algunos de los niños. Al concejal Wilson Tique y a nuestro edil Nelson Frey Salgado, gran colaborador de nuestro equipo de trabajo, yo a ellos les agradezco inmensamente que estuvieron siempre presentes en todo lo que necesitamos para poder sacar este proyecto que terminó el día, o termina el día de hoy, porque hoy inclusive vamos a estar atendiendo una solicitud que nos hicieron en el fin de semana por allá un grupo de niños en Portalegre. Muchas gracias, muy amable Ariel.